7-3. Atilio con Escarone, ahí donde están los vagabundos cantando en buen número acá en el parque. Acomoda la pelota el chileno Cristian Bravo. Está esperando García, también está Costa. Viene centro, cargaba Mana. Sacaba la pelota Lozano. Y ahora la contra de Castro. Y ahora pica por la izquierda Carballo. Vino para Carballo. Se mueve Ocampo. Domina Ocampo. Parte en principio habilitado. Es buena para Nacional. Va llegando Cándido de 9. También Carballo. Arremete Suárez por el segundo palo. Balón a Carballo. Viene. Está. Gol. Gol de Nacional. Felipe Carballo. Estupenda definición del 20. Notable el toque de Ocampo para que en cortada se metiera de adentro afuera Carballo, que la pinchó ante la salida de Silveira, el palo más lejano, para decretar Carballo a los 14 minutos, el primero de la tarde. Veremos Ocampo cómo recibió por izquierda, si estaba habilitado al límite de la sospecha. Les dije desde el arranque del partido que estaba encendido Brian. En esta fue por zurda, caminó, después empezó a acelerar, después metió la pelota filtrada. Carballo se encargó del resto. Nacional 1, Wanderers 0 en el parque. La hizo toda bien Nacional por la izquierda. El equipo tricolor le dio la pelota, le sirvió la pelota a Ocampo. La carrera de Ocampo, todo se veía venir que era el gol de Nacional. Jugó cortito a las espaldas de García. Ahí la fue a buscar el goleador de Nacional, que en la tarde de hoy, que es Carballo. Punchó suavecito ante la salida desesperada de Silveira. Nacional pasa a ganar el partido a los 15. Muy buena definición de Carballo. Buena gestación por parte de Daniel Ocampo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Qué pelota le puso Suárez a Ocampo! Viene el centro, Carballo lo tiene, viene, ¡gol! ¡Gol de Nacional! Otra vez Felipe, otra vez Carballo. El 20, sí, Carballo, pero todos van a abrazarlo a Brian Ocampo, que es por escándalo la figura de la noche. Volvió una noche Ocampo. ¿En qué momento? Arrancó por derecha, descargó para Suárez, que se la devolvió redondita y espaldas del lateral. Llegó hasta el fondo, mandó el centro por bajo, dio rebote Silveira y le quedó a Carballo, que definió con ojos bien abiertos para ponerla con puerta vacía por parte del arquero, pero con tres o cuatro jugadores de Wanderers desesperados para cubrir el arco. Arriba la puso Carballo, liquida el partido Nacional a los 14. Carballo por 2, Nacional por 2. 2-0 ante Wanderers. Señores, segundo gol de Carballo, segundo gol que hace a los 14 minutos. El primero en el primer tiempo, el segundo en la segunda mitad. Ambas jugadas generadas por Ocampo. Recogió el toque de pelota muy bien hecho por Luis Suárez. Fue al fondo Ocampo, que estuvo atento, activo, con el ojo bien abierto en la jugada. Metió el centro bajo, rastrero, rebote corto de Silveira. Carballo la metió debajo del travesaño. Es el segundo para Nacional. Carballo por 2. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.